Bienvenidos una vez más, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes conversando acerca del capítulo 5 de Romanos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, como todo es un tema, el capítulo 5, ayer habíamos dicho y habíamos quedado un poquito hablando acerca de lo que significa ser enemigo y, por otro lado, reconciliados. Son dos expresiones, las puede colocar en el lado de Adán. ¿Te acuerdas que le habíamos sugerido a las personas que hicieran dos columnas en una hoja, y fueran colocando en un lado lo que corresponde a Adán y lo que corresponde a Jesús? En la columna de Adán, o del problema, está el ser enemigo. El ser enemigo lo está desarrollando Pablo en el versículo anterior, donde fuimos nosotros realmente separados. Literalmente estábamos expuestos a no ser nunca más amigos de Dios, pero viene la palabra reconciliación, o que mirando un poquito lo que es la raíz o la forma expresiva que aparece esa palabra, habla del hecho de ser, de intercambiar con alguien una relación que ha sido hostil, que ha sido, digamos, perdida. Esa es la idea, restaurar esa relación. O sea, estábamos, como dijéramos nosotros, sin solución, éramos enemigos, y Dios nos hace amigos. Qué linda expresión, ¿no? Y el peor enemigo que nosotros podamos encontrar es precisamente la muerte, ¿eh? Y lo que dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, podemos decir, por cuanto todos pecamos. Todos tenemos que gustar la muerte, si Cristo no viene antes, precisamente por esto, por el pecado. El pecado nos lleva a la muerte. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto, no era el fruto el problema. El problema era el hecho, el problema era la desobediencia. Ahí estaba el problema, no estaba en el fruto. Entonces, por eso que la serpiente, cuando Satanás le dice que no morirán, Satanás siempre dice medias verdades. Claro, cuando ellos comieron el fruto, no cayeron muertos, pero ellos ahí habían transgredido, ahí habían pecado, y eso trajo las consecuencias que nosotros conocemos hasta hoy día. Ahora, es complicado este pasaje, en todo caso uno lo mira, porque dice por tanto, por esta razón, por lo que hemos venido conversando, lo que se ha venido tratando, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y uno dice, ¿entró por un hombre? Bueno, puede hacerse muchas inquietudes, muchas preguntas. Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Uno no debe olvidarse del contexto, por eso que se complican a veces las personas al interpretar esto. Algunos lo consideran muy difícil el texto, algunos teólogos lo consideran así, pero si uno mira el contexto tiene mucha razón, porque ha venido expresando algunas cosas que son lógicas, en el sentido de que, el pecado vino, la transgresión, como tú lo has mencionado, no fue el comer el fruto, sino la desobediencia que hizo Adán y Eva, ¿no es cierto? Esa fue la situación, desobedecer, es un pecado muy grande. Y por esa razón se introdujo, ahora el tema va a seguir después desarrollándolo Pablo más adelante, pero se introduce por esa razón, y como consecuencia, Cristo se lo había dicho, se lo había advertido en la conversación, porque el día que de él comiese, ¿qué le dijo Jesús? Ciertamente morirás. Yo pienso que Adán y Eva, principalmente Adán, pensó que iba a morir por haber transgredido ese, pero Dios en su gracia y su misericordia le dio una nueva oportunidad. Pero gracias a eso también, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora fíjate, todos hemos pecado a causa de ese pecado, por eso es que es complicado el texto. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y qué pasa con alguien que nunca ha pecado? ¿Podrá existir esa persona? Sí. Bueno, Jesús es el único que como persona humana no pecó. Claro, exactamente, es el único y nadie más. Y alguien dice, pero un niñito que recién nació, ¿no es cierto? Bueno, el asunto es que no ha pecado. No, tenemos que reconocer que el niñito nace no tiene pecado. Pensamientos pecaminosos, no tiene acciones pecaminosas. Pero luego ya empieza a desarrollarse eso que traemos todos. Esto de la herencia es bastante, es algo bastante, ¿cómo diríamos? Deberíamos pensar en eso, especialmente quienes somos padres. O quienes piensan en ser padres. ¿Por qué razón? Porque uno le transmite algunas cosas que no quisiera transmitir. Uh-huh. Imagínate un padre alcohólico que tiene hijos y el hijo tiene esa tendencia. El padre se convierte, es un buen cristiano después, siempre está luchando contra eso, pero ya con la ayuda de Dios ya le resulta más fácil. Pero el hijo, imagínate que vea el hijo que se desliza por el alcoholismo y es un alcohólico y él quiere traerlo a la iglesia y no puedo. ¿Cuánto tiene que sufrir? Entonces piensa después, si yo hubiese pensado en esto antes. Claro. La verdad, las cosas que Pablo está haciendo una descripción de lo que ha venido y reforzando la idea de que en realidad la solución está en Jesús, que estamos justificados. Él aquí incluso es como que personifica el pecado, como que entró en el mundo, reinó la muerte, dice él, ¿no es cierto? Y este pecado produce muerte, tiene dominio sobre nosotros, ¿no es cierto? Genera en nosotros una serie de concupiscencias, de engaños, de muerte. Eso es lo que está tratando de hacer él. Pero no olvidemos que el énfasis de Pablo no es esto, sino es la solución al problema. La solución que está en Cristo, por eso que él menciona que gracias a él nosotros, y de hecho lo ha ido mostrando en los versículos anteriores, que la solución está en Jesús. Él hizo lo que nosotros no podemos hacer, estábamos confinados, éramos enemigos, éramos pecadores, estábamos en el otro polo, ¿no es cierto?, despreciados, destinados a morir y morir eternamente, y Cristo nos ha tomado, nos ha sacado y nos ha colocado en el lugar adecuado para ser salvo y tener una vida realmente diferente. Si la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuanto todos pecaron? Dice, claro, así lo está explicando Pablo y describe y nos habla que la muerte viene a consecuencia del pecado, y como todos somos pecadores, lógicamente todos vamos a morir. Y yo imagino que uno no está pensando así, en el sentido de que si todos pecaron, entonces yo voy a morir, pero aparece la solución que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. En su lista coloque a Adán, qué es lo que colocó, qué problemas trae, qué consecuencias, y en Jesús, qué soluciones, qué gracia tiene, qué fe en Jesús y qué nos puede dar un camino totalmente diferente. Es interesante notar que el texto de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. O sea, nosotros no pagamos las faltas, los pecados de nuestros padres, pero tenemos que considerar también que nosotros transmitimos a nuestros hijos algunas tendencias que si nosotros hubiésemos pensado antes, a lo mejor no habríamos practicado algunas cosas que pueden perjudicar a quienes tanto amamos. Claro. Porque estaba pensando en la pregunta que le hicieron a Jesús, que ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces, siempre existe eso de que los hijos están pagando por lo que hicieron los padres. Y a veces esa causa justifica un poquito el hecho mismo del pecado. Bueno, amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuál ha sido su experiencia con la realidad y la tragedia de la muerte? ¿Por qué, ante un enemigo tan implacable, debemos tener esperanza en algo más grande que nosotros mismos o mayor que cualquier cosa que este mundo ofrece? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.